Amigos de extranjeros que estuvieron en Corea afirman que los coreanos son dueños de todas las fortunas, que no envidian nada a nadie en el mundo. El jefe de la delegación de estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo de Uganda expresó: "Me conmovió grandemente lo que el partido y el Estado de Corea atienden con minuciosidad hasta a los ancianos, huérfanos e inválidos. Llegué a conocer bien la razón de que el pueblo coreano llama padre al líder y madre al partido". La jefa del grupo infantil ruso de campamento dijo que el respetado compañero Kim Jong-un forma con amor a las crecientes generaciones como pilares del futuro, y que a través de la jornada en el Campamento Internacional de Niños Songdo-won constató bien por qué los alumnos coreanos entonan con tanto ardor la canción "No envidiamos nada a nadie en el mundo". Un miembro de la delegación de la Federación General de Trabajadores del Perú apuntó que en los países capitalistas, las mujeres y los niños son víctimas de la discriminación social y de toda clase de violencia, pero en Corea son flores y reyes del país. El titular de la Tribuna Antiimperialista de Alemania afirmó que en Corea, país auténtico del pueblo, se hace realidad el ideal de la humanidad, y los coreanos son verdaderamente dueños de todas las fortunas, que no envidian nada a nadie en el mundo.